Buenas noches, Félix. Perdimos en Monzón, ganó en Sariñena. No pudo ser. Pues sí, fue un día triste, muy triste. Se dieron todos los resultados que hacían que no dependiera ya de la última jornada, ¿no? Que era lo que nosotros teníamos un poquitín en mente, que si nosotros la íbamos a jugar el último día contra el Calatayud. Bueno, no pudo ser. Nosotros, el Monzón fue superior a nosotros. Tuvimos 20 minutos de inicio muy bueno, pero recibimos un gol ahí muy tonto, muy tonto. Y luego en una contra nos hicieron el 2-0. Y bueno, el equipo estaba, yo creo que estuvimos ausentes ya todos un poquitín más pendientes ya de lo que pasaba en Sariñena que de lo nuestro, ¿no? Y bueno, el Sariñena, pues sorprendentemente, ha sacado puntos que nadie contaba con ellos y estos tres contrarrestos, desde luego, así fueron. Bueno, lo que decimos en la historia del partido de Monzón, quizás acaba con el primer y el segundo gol, un gol muy temprano, un gol también muy extraño, y después ya con el 2-0 quizás el equipo no se vio con fuerzas o con posibilidades o bajo los brazos, no sé cómo veis al equipo tras el segundo o tras el primer gol, no sé cuál de los dos fue más importante negativamente hablando. No, el primer gol fue muy pronto, sí que fue un gol que a ellos les dio, hombre, pues el ánimo de seguir, a nosotros siempre te toca un poco, pero no, fue muy pronto, el equipo se mantuvo vivo, estuvo bien, robamos bien arriba, presionábamos bien, estábamos bien colocados, pero luego a raíz del segundo ya todo el mundo vio que era muy difícil remontar un 2-0 al minuto, no sé si era 20 por ahí, y ya como te digo antes, la gente ya, pues los jugadores y todo el mundo más pendiente casi de Sariñena, ya te empiezan a faltar ideas, las piernas no te responden cuando ves que se pone muy cuesta arriba, todo eso nos puso un poco en contra con el segundo gol, ¿no? El primero sí que hace daño y añadido al segundo pues es un 2-0, ¿no? Era difícil, sí. ¿Cómo se siguió el partido de Sariñena desde Monzón? ¿Nos comentaban algo desde la grada? ¿Tenías una radio? No, bueno, lo sabíamos porque iban llamando a Iñaki, el delegado, ¿no? Sabíamos que se había puesto por delante Sariñena, que empataba el Ejea y luego se quedaba con un jugador menos antes de acabar el primer tiempo, con lo cual no pintaba muy bien, ¿no? Y parecía que el Ejea no era capaz de irse y con un jugador menos pues podía pasar lo que pasó, ¿no? Si nos iban informando de los goles y del resultado de Sariñena, sí. Como dijiste, ese fue lo más negativo, quizás el mazazo, el que nos matara a Sariñena, el que no tuviéramos la oportunidad de jugárnosla toda en el último partido, que era la esperanza de todos, ¿no? Sí, claro, hombre, el Sariñena hay que felicitarle, ¿no? Ha sacado los tres puntos que sacó en Monzón y los tres puntos del domingo contra el Ejea, es un equipo que viene haciendo bien las cosas, remontando, pero bueno, jugó en nuestra casa hace 7 días y nuestra casa pudo perder... bien, pudo perder muy bien, no fuimos capaces de ganar, se quedó en 1-1, pero fuimos mejores que ellos durante muchos, muchos minutos, hicimos, si ellos hicieron 2 ocasiones, nosotros hicimos 10, o sea que es muy de alabar que sean capaces de sacar los 3 puntos en Monzón contra un equipazo como el Monzón y que le saquen los 3 puntos contra el Ejea, bueno, hay que felicitarles y ya está. Ahora, bueno, termina la temporada con victoria, termina la temporada contra el Calatayud que no se juega casi nada, quizás la Copa Federación, y terminarla en casa como se empezó, ganando a Calatayud, ¿no? Como plantea este partido. Sí. Bueno, mira, esta semana, estos días he hablado con algunos, ahora hay que pensar un poquito en el Calatayud, ¿no? Acabar con buena imagen, hay que intentar ser el equipo que hemos sido todo el año, un equipo serio, trabajador. El otro día, el Alto Rincón, que se vio en la segunda parte en Monzón, como te decía antes, era un equipo que no era un equipo de fútbol, era una mal pena, ¿no? Pensando todos en lo que estaba pasando en Sariñena, y no nos tiene que pasar en casa el último día. El Alto Rincón ha sido un digno rival contra todos, ha hecho una muy buena campaña durante buenos tramos de esta liga. Hemos estado muy mal en los partidos en casa en esta segunda vuelta contra todos los equipos de abajo. Teníamos que haber ganado a Sariñena, teníamos que haber ganado a Tauste o a Pomar o a Tarazona. Ahí es donde se nos ha ido porque por los campos hemos dado muy buena imagen, hemos trabajado muy bien en casa, también hemos dado muchas alegrías, siempre siendo el Alto Rincón, un club pequeño y un equipo muy humilde, ¿no? Y no me gustaría que el último día pues nos saliéramos con esa actitud y con esas ganas que ha jugado el equipo todo el año. Hay que despedirse haciendo un partido independientemente del resultado, que ahora ya no es imprescindible ni importante, pero por lo menos siendo el equipo que hemos sido durante todo el año, un equipo muy serio, que ha sido muy competitivo en tercera división y del que han hablado bien siempre. Pues bueno, Félix, lo haremos ese domingo que viene, que será momento también de comenzar a valorar la temporada que viene, de estar a ver qué se hace, pero bueno, esperamos terminar la temporada con una victoria, que será lo mejor para la afición. Pues sí, a todos nos gustaría acabar este domingo, despedirnos con una victoria y vamos a trabajar estos días para que así sea y luego ya habrá tiempo para hablar y todo. Un saludo, Félix. Muy bien, gracias, Oliver, un saludo, hasta luego.